Normalmente hace la presentación Felipe, pero esto ha sido una pista, no porque vaya a ser un especial de Halloween, que también podría serlo, aunque, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Paco. Esto mola. Un poco mola, pero mucho... Pero si esto yo es además... lo mismo, lo único que cambia es que meten a un cantante mejor todavía. No tiene nada que ver. Lo mismo, doble pedal, guitarras aceleradísimas, ya está. Doble pedal, increíble, de Mr. Ingo Swinsenberg. Que yo creo que marca... el camino a seguir por los doblebombos a partir de ahí, macho. Patrón irreconocible e identificable. ¿Sabes es... que se tiró al metro? Ah, sí. Sí, que se murió. Sí, ¿pero con resultado fatal o...? Sí, resultado de muerte. En el 93, cuando le echaron de con el disco Chameleon, estaba ya un poquito perjudicado y se tiró al metro. Bueno, pues son la banda, es el disco debut, el disco LP, porque había unos temas antes en un corto, y es el inicio, podemos decir, del Speed Power Metal. Es speed y es power. Yo no soy mucho del power, me quedo más con el speed, pero evidentemente... Y yo también. Esto... Y con la música también. Esto es un pedazo de debut, un pedazo de banda, y evidentemente ahí vamos a, con el señor Hansen, que luego se incorporaría o formaría Gamma Ray. Michael Kiske, probablemente el favorito de la mayoría de los fans, por lo menos los y las que yo conozco, y mi favorito, que es el otro, que de las cosas que tengo y que he escuchado, incluida el Better Than Raw, el del que sale en la portada súper chula, ahí en forma de bruja, la tía buena con la pócima y tal, y las calabazas, que es Andy Deris. Pero bueno, sobre gustos, ya lo decía. A mí, lo hemos dicho aquí muchas veces, a mí me gusta más Kiske, pero tengo que reconocer que cuando los oía los dos en directo... A los tres. Bueno, pero bueno, a los dos cantantes, Kiske y Deris, que es la dualidad, tengo que reconocer que Deris, que no pensaba que fuese tan bueno, está a la misma altura que Kiske, que es un tótem dentro de los cantantes. A mí me suena más a heavy clásico en esos discos. Cuando les vimos en calabazas reunidas, Hyper, estaban los tres, creo recordar, ¿no? ¿Quiénes son los tres? Deris, Kiske, Deris, Hansen y... Hansen, claro, pero Hansen no como guitarrista. No soy ultra conocedor de la... Pero vamos, que el rollo era que se montaban los tres, iban alternando y cantando en el 2017, creo que fue esto. Ya hacían discos coñazo en ese año. Porque vamos, nada que ver con esto del principio. No, Felipe, hacen el último disco es una castaña... Impresionante. Y este, el Waffle Jericho, le he oído una canción que pusiste aquí que duraba 10 minutos. Que ese fue del anterior disco. ¿Ves cómo no te enteras? Del último no hemos puesto nada todavía. Ni se te ocurra. Fue del anterior. Ya hemos puesto esto que mola. Yo creo que este disco, el Waffle Jericho, supera a los dos Keepers. Y si no, los iguala. Sí, señor. En cualquier caso, que es a lo que vamos. Te pueden los... Los complejos. El especial son, como hemos venido haciendo repetidas veces, y esta es la segunda parte de este año, los 40 años, 40 aniversario, en este caso 2025, de 1985. 84 más 1. No, vamos a ver. Paco va a decir la rima, no, pero se puede adaptar hoy. ¿Qué os creéis? ¿Que yo estoy con rimas de niño de instituto? ¿Rimas estúpidas? Joder, pero si esto yo ¿rimas puedo... sin gracia ya? ¿Rimas de Mecano? De Mecano. Sí. Una de cada dos personas a las que les he mandado alguna... Mecano siempre tenía esos pareados fáciles en todas sus canciones. Ah, de los jamones son de York. Dice 1985 y te ponen ahí la broma. No, pues sería la primera vez. Es que le han caído unas cuantas. Sí, ya me han avisado. Ha habido apuestas a ver cuántas veces lo voy a decir. En cualquier caso, esto es lo previo, es el debut. Como disco largo, como LP, y luego vinieron los Keepers of the Seven Keys, el 1 y el 2. Esto es Walls of Jericho, Ride the Sky, temazo donde los haya, con esa intro también, dedicado a mi primo Héctor, fan de la banda y yo compañero suyo en el área del bruterío del Black Death, el Doom y otras... Pero tu primo no es el Héctor, el extremo. Claro. ¿Y le gusta esto? Sí, le gustan más cosas. ¿Sí? Sí. Vamos a... Fíjate, incluso Felipe y yo vamos a ver a Catatonia el mes que viene. El mes que viene no. Catatonia y Evergrey, sí, señor. Sí, señor. Estamos ahí en distintas facetas. Sonidos extremos. Me he quedado sin entradas para ver a Eric Clapton, tío. Imposibles. Aprovecha que se muere. No, ya, por eso. Yo si alguien tiene alguna de... Alberto, sobra, entra y comenta. Bueno. Ya lo dijo Richie Blackmore. Ese señor no sabe tocar. Ahí lo dejo, lo demás ya... Richie Blackmore, el que hacía todas las canciones igual, tumbado en un sofá. Yo le vi, esto que fue hace 20 años o hace 30, la vez que vino que fue solo blues, creo que fue la última, no sé si... Estuvimos Alberto y yo en el Palau Sant Jordi, creo recordar. No sé, yo me entra sueño con Clapton, reconozco su alguna... Que te folle. Yo creo que es un gran músico, pero hombre, un gran guitarrista, creo que no. Venga, a lo que estáis. Yo me quedé, yo flipaba con la canción, ¿cómo se llama esta? Que al final... Bueno, tampoco le quitemos... Al final es un piernas. A ver, no es un virtuoso. Manos lentas, nada más. Nada más. Vamos a Clapton a un punto es Dios, nada más. Eso lo pusieron ahí donde San Ginés. yo creo que no es un virtuoso de la guitarra. No lo es. Estaremos de acuerdo en eso. No, ¿no? Es un Masturba Mástiles. Ni Keith Richards, ni falta que le hace. Ni Mark Knopfler. Ni falta que le hace. Si me apuras. Que ser, pero son grandes creadores que transmiten un huevo, que es de lo que se trata al final. Porque rápido hay 3.000 y otros 3.000 japoneses y chinos. Eso es. Yo estoy de acuerdo. No hay que ser un Masturba Mástiles para sacar unos temas buenísimos o sacar notas estupendas. Y con esto, pues viene también a colación. Habrá obituario al respecto. Masturba Mástiles a colación. ¿Cómo está esto? Friendly, que es otro tío en la línea de Clapton, que no es un virtuoso, pero tiene que, alma. Tiene esencia. Que corazón, sí. Dios le acoja en su reino. Y que nos espere muchos años. Y el hígado destrozado también lo tenía, pero bueno. Otro que la vida le ha regalado bastantes años. Se cayó en la marmita. Se dio un golpe, no sé. Bueno, vamos de dedicatoria en dedicatoria. Esta, sin solución de continuidad, creo que se dice, va para Highbox, puesto que... Ya sé quiénes son. Bueno, que lo que estamos haciendo es el especial de 1985, segunda parte. Descargamos un montón de bestialidades y de grandísimos grupos en la primera parte, pero no se ha quedado para la segunda y va a ser un programa poderoso. AC/DC se merece sitio de gloria y entonces vamos a ir, aunque no es uno de sus grandes discos, es el décimo, con los tres clásicos componiendo. No fue un gran éxito en el momento cuando lo sacaron. Viene entre el Jailbreak 74 en directo, Who May Who. Ahí estaba Cliff Williams con Simon Wright a la batería. Y la época también del Flick of the Switch entre uno y otro y el video. Esto es del Fly on the Wall, que es del disco que estamos hablando, el Shake Your Foundations, AC/DC. Yeah. Muy bien, un disco con una portada feísima, por otra parte. Yo creo que es la más fea de todas, la de AC/DC. Bueno, pues el muro de la mosca. Muy para allá. El Fleo de Switch que le he puesto con el culete al... Ah, ese sí. Ese me gusta más. Está en relieve, ¿no? Hombre, blanco. El Flick es un... Bueno, este año, estamos comentando, fueron famosos, ¿no? Por la peli. AC/DC, por la peli. La peli de Stephen King, el Maximum Overdrive, que metía un montón de canciones de este disco. Luego salió el Who Made Who como disco también para la peli o no sé qué. Y... por el asesino en serie Richard Ramírez, The Night Stalker, que mató a 10 o 12. El acechador. Sí, a 10 o 12 mujeres cuando le pillaron. Llevaba camisetas, gorra y en el Wallman AC/DC. Entonces aquello AC/DC malo. Sí, ya bueno, la sociedad. Bueno, bien pensante, Judas, Ozzy Osbourne, la historia. Entonces le pusieron la cruz. También. La MTV jugó mucho papel, se estaban quedando un poquito atrás, y estos grupos del Leopard, todo esto salían mucho en la MTV. ¿Y ellos qué hicieron? Pues de este disco sacaron 5 vídeos. El Paramania. 5 vídeos bastante subiditos de tono, ahí chicas y... En esa época era lo que... Y empezaron a salir la MTV y, oye... Al final la MTV ha tenido mucha culpa de... De casi todo. De muchos cambios musicales en este momento. Cerraron la semana pasada. Han cerrado la MTV forever. Pues, no me acuerdo. Así al que completo. Me la pela. En fin. Si con este disco de AC/DC, a lo que dices tú de la MTV, que le exigía cambios para los modelos musicales que se estaban siguiendo en esos momentos, y los hermanos Young dijeron, ni hablar... Nosotros vamos por aquí y el que no quiera que se vaya apartando, que no, vamos, vamos para allá. Bueno, pues lo que vamos a poner ahora es todo lo contrario. Son unos maestros del camuflaje o de la adaptación al medio. Quizá una banda que le gusta a Felipe bastante. Quizás. Estamos hablando de Kiss. Oh, wow. El disco de Manicomio, Asylum, y el tema Anyway You Sliced It. ¿Qué pasaba? Pues que en ese momento lo que se llamaba era el glam metal... Y esto es hacer glam metal. Pero si es que ellos empezaron haciendo lo que... O sea, es que ellos se copiaron a sí mismos lo que hacían hace 10 años. O sea, es una cosa flipante. Flipante. Pero bueno, ya repito, ellos tenían que adaptarse. Lo que estaba llevando eran personas que estaban maquilladas como puertas. Que a mí al principio me llamaba un poco la atención cuando veía las pintas y los colorines. Ahora con el tiempo lo veo y digo, Dios mío, esto no hay Dios que lo tolere. Sobre todo Jane Simon no le quedaba muy... Claro, que tiene esa cara de machote, de macho tóxico y claro, machirulo, sí. Los colorines en... Y luego eso en directo era peor porque para las fotografías de estudio, la fotografía preparada no estaba mal. Pero cuando salía en directo, aquello era unos tiento la jeta. Las corturas. Joder, macho. Bueno. Vuelven, como repito, a lo que ellos empezaron haciendo en el año 73, como los New York Dolls o Alice Cooper. Hacían esto, lo mismo que hacían ahora mismo en el año 84+1. En el primer disco, es el primer disco con Bruce Kulick, el cuarto guitarrista en 3 años, y es un guitarrista más de grupo. Si los dos anteriores, Mercy and John o Vinnie Vincent, eran unos guitarristas que tenían... sobre todo el Vinny, un ego tremendo y querían demostrar lo buenos que eran, ya lo comentamos la otra vez. Que le acababa echando por Stanley cortándole en directo, que decía, macho, ya vale de solo, pírate. Sí. Y casi llegaron a las manos en un concierto por temas de estos, Paul y Vinny Vincent. Pues aquí tenemos a un guitarrista que, siendo técnicamente bastante bueno, no tampoco un virtuoso mundial, pero un buen guitarrista con buenas dotes para la guitarra, pues no, se dedica a tocar para el grupo. Pero yo creo que es el disco con mejores solos de guitarra que seguramente tenga Kiss. Tiene unos solos buenísimos, de mucha, mucha, mucha calidad. La intención pues era eso, mantenerse en primera línea de lo que estaba sonando, y para hacer eso estaba la MTV, que volvemos al mismo tema. La MTV ha hecho mucho daño y había que, para salir en MTV, crear muchos vídeos muy coloridos y, sobre todo... Con chicas, y ellos, pues no sé, es que eran ropa muy extravagante, no sé, es que era una cosa, mucha lentejuela, en fin. Lo produjeron ellos mismos, de nuevo estábamos aquí con Paul, lo comentabas antes, Paco. Paul sigue siendo el que lleva un poco las naves de... El Simón estaba otro Simón rollo. Estaba todavía grabando películas. Al final grabó 5 o 6 películas en Hollywood y él estaba a lo que estaba. La ayuda en la composición, Jean Beauvoir, el bajista de Plasmatics y luego... Desmond Child. Y Desmond Child también, que ya les ha ayudado, y bueno, les ha ayudado y a muchos otros. Creo que Desmond Child ha cambiado ya de sexo, por cierto, a lo mejor no hay que llamarle Desmond, no sé cómo... Desmona. No sé cómo... Desmonia. Desdemona. No lo sé cómo se le llama ahora. Y la portada, pues es una cosa un poco también colorida, para que veamos quién manda. Están los dos arriba, que se le ve bien la cara, los dos líderes, y debajo los dos pequeñitos, Eric Carr un poquito se le ve, ahí el otro nuevo guitarrista, Bruce Kulick, y cada uno con los labios pintados con el color que corresponde a su personaje. El morado, wow, lila de Paul Stanley, el rojo de Simmons, el azul que era el Les Frenley, lo lleva Bruce Kulick. Y el verde. Y el verde del gato, que lo lleva Eric Carr. Dennis Wallock, que es el director artístico de la banda durante muchos años, fue el que hizo esta portada, que dicen que es una copia de un grupo también popero del año de la New Wave, que se llamaba Motels, en la que sale ella, la cantante, con el mismo estilo, pero bueno, salieron con la diferencia de un mes, así que posiblemente algo tendría que ver algún productor, pero no fue una copia. El tema, Anyway You Sliced It, y el disco Asylum, año 84, más uno, Kiss. Yeah. Me gusta cantando Simmons. Mola, mola. Que sí. Y al contrario que la diva de Stanley, sigue cantando parecido. Le vimos el año pasado en verano al solito. No, eso es como nosotros. A mejor no vamos ya, Carlos. Pero Simmons se mantiene. De hecho, no, yo creo que Simmons ha mejorado incluso. O sea, el concierto que dio, tonterías aparte y cortes de rollo y factochada y tanto en el escenario, los temas que tocó, incluido Motor, incluidos los clásicos de Kiss, sonaron más potentes que nunca. Y él con una voz espléndida. Sí, Simmons ha mantenido bastante bien la voz, ha sabido cuidarla. Y pues Stanley es garrasperas total. Y pues cintas para playback y cosas. Eso, cintas para mejorar un poquito en algunas partes. Fin. ¿Hay cintas para mejorar algunas partes? Sí. Ya me dirás. Apúntalo. Ya me dirás. Pues en este magnífico año de 1985 debutan los grandes del thrash metal alemán. Bien. Creator. Y eso también, ¿eh? Con el infravalorado Endless Pain. Dolor sin final, ¿no? Sí. Sin fin. Sí, wow, sí. Como mola. Eterno para siempre, no se acaba nunca. Qué bueno el Endorama. El Endorama es una castaña. Qué ya bueno. Ya qué estamos bueno. Con la época rara, gótica. Sí, sí, la época gótica, qué Endorama, bueno. Endorama, no. Oh. No, esto, sí. Endorama, también, caca. Pero Endorama, bueno. Endorama, malo. Endless Pain, bueno. A mí me parece un discarral, un LP que suena a más death metal de la vieja escuela que a thrash, Incluso contiene alguno de los primeros atisbos del black metal, como podrás comprobar, Felipe, si pones sí, la oreja. Sí, lo aguanto. Cuesta creer que este disco fuese grabado en tan solo 10 días por 3 adolescentes imberbes. Así que vamos con Creator Tormentor. Killing the Dragon. Parece el perro de tu vecino, ¿eh? Cómo mola, Felipe, cómo te gusta. Bueno, pues estamos, repetimos que estamos, que me dice Jorge Oetel que diga el número maldito. Venga, Jorge, va por ti. Estamos en especial año 85. Paco. Bien, 85. Tenía yo, iba a séptimo, creo. Estamos en el 86 menos uno. Así que... Qué tontos. Para que vaya quedando la cosa, joder, Paco. Gato escaldado. Qué infantiloides. Si en fin. Yo no hago esas rimas. 1985. Por el culo te la hinco. Segunda... Va por ti, Jorge. Segunda ya, parte. Se acabó. Segunda parte. Empezamos con el 82, si os acordáis, luego 83, fueron buena. Segunda, 80, no hay quinto malo, o sea que podemos ir haciendo hasta la quinta. Que no hay dos sin tres, seguimos. No. Vamos a seguir con clasicazos y superbandas, vamos a pasar al lado británico y vamos a, pues una de las, de los grupos más característicos de toda esta etapa y de lo que fue y sigue siendo el heavy metal, entendido modelo Judas. Y New Wave of British Heavy Metal. Nunca pueden faltar Saxon. Entonces Saxon, de hecho, bueno, no pudimos verles esta última vez. Sí les vamos a ver en abril, porque se ha pospuesto debido a que el señor Byford está, aparte de perjudicado, está malito y dándole a la bebida. Pero y esas cosas. Lo vimos hace poco cuando teloneando a los Judas y con Uriah Heep. Sí, exacto, y eso sí. Fue hace un año. Y luego lo vimos una vez con Motorhead. También, Motorhead, Judas. Y Saxon. Y Saxon, sí. Eso fue en la Cubier. De Leganés. Fue un conciertazo, sí. Tremendo ese cartel. Y bueno, pues tiene cáncer, se está tratando. Él dijo en cualquier caso cuando estaba un poco cascado que no iba a dejar sus hábitos, aunque fuesen malos. Me parece bien. No es de grandes dosis de cosas peores como toman otros, pero sí se mete un buen vino tinto, sobre todo en nuestras tierras, bueno, unos cuantos, antes de salir al escenario. Y ya está un poco jodido, fundamentalmente por los tratamientos de quimio, etcétera. Entonces, pues en vez de haberle visto ahora en octubre, creo que era, pues saltamos a ver una de las grandes bandas que nunca fallan. Nunca. Como Acept, por ejemplo, los nunca. Alemanes, etcétera. Es uno de los que puedes ir a verle siempre. Byford canta bien, la banda es tremenda, robusta y es una descarga de cambie, heavy metal todos los tiempos. Cambie el miembro que cambie, siguen tocando como máquinas. A propósito, en este disco es un disco de muchos cambios. Steve, cambian de discográfica, cambian, sí, desaparecen. Cambian el lugar de grabación. El Innocence, ¿no? ¿Cómo es? Innocence is no excuse. Eso. Es el disco. Cambian con la también. La mujer y la manzana, la chica y la manzana. ¿Es cambia, una bueno, manzana o es...? O parece es, una golosina, ¿verdad? O es bueno, una pastilla de jabón. Supuestamente aparenta... ¿Es una pastilla de jabón? Bueno... Siempre da la sensación de que era como una golosina que estaba deshaciendo, es la manzana. Pero bueno, si lo miras bien, es una manzana. ¿Es una manzana? No estoy muy seguro. Sí. Ese último... La de horas que me he tirado yo mirando esta... No digas dónde. No, en el colegio. Sí, vale. Ya, al colegio. Sí, pues por eso, precisamente. Bueno, ese último disco de Steve... Una pelota tenis, si quieres. El último disco de Steve Dawson, el bajista sorprendentemente modelo fotográfico en sus inicios, algo que nadie da crédito, pero un bajista inconmensurable, aunque el que le sustituyó es también una pedazo de máquina. Y más joven. Claro. Rejuveneció tremendamente la banda y su cuello es irrompible. Es un headbanger absoluto. Qué guay. Steve Dawson se retiró porque se lo dijo a su mujer. Temas de matrimonio y tal. No, hombre, no salgas tanto, no des tanto gritos, esa música, tal. En definitiva, dejó la banda. De este álbum, que es el séptimo de estudio, veníamos del Crusader, palabras mayores, y nos íbamos al Rock the Nations. Luego sacaron en el 2010 un remaster con otros 10 temas en directo de este mismo disco. Que tenemos muy aquí. Bien. Ahí está. Bien. Este disco, de nuevo, Felipe. La MTV hace un poquito de pupa. Y hace que Saxon dejen su crudeza y su se hicieron más yankees, música tan incisiva. Básicamente. Y lo que hicieron fue endulzar un poquito, meterle melaza a su música. Entonces subieron en Estados Unidos, como le pasó a muchas de las bandas. Allí se vende mucho más porque son mucho más grandes. Bueno, a propósito... Y bajaron al Reino Unido. Este disco... Luego, que es el que más ha llegado en las listas americanas, más alto ha llegado en las listas americanas, Billboard, puesto 133. Sí. Joder. Pero bueno, se introdujeron, hicieron giras, está el Broken Heroes, que es más o menos una balada, que es uno de los temas característicos más escuchados de la historia de Saxon también, el Call of the Wild, el Bag on the Sweets, y esto que vamos a poner es un temazo que siempre está en las listas de los grandes temas de Saxon, en los grandes éxitos y en muchos de sus conciertos, y que a mí particularmente me encanta, no siendo uno de los top ten, digamos. Vamos con Saxon, Innocence is No Excuse, y al Rock and Roll Gypsy. ¶¶ Aquí los dos guitarristas, que es el último disco en el que aparecen, Paul Quinn y Oliver Graham, están fantásticos, ¿eh? Pero fantásticos. ¡Mola! Es una banda que yo seguiré viendo, y su hacer, y puedo decir algunas más, hasta el día que dejen de tocar. Y Byford yo creo que se morirá en escena o... En fin, un deber absoluto el ir a verles para quien se precie y le guste el heavy metal clásico de todos los tiempos. Para quien quiera divertirse, porque es que, como decías antes, muy bien, es que no fallan nunca los cabrones. Hora y media o así, en fin, lista de clásicos, siempre algo de lo último. Puedes comprar las entradas sin problemas, sin que te yo me alegro, saque el Ticketmaster de los huevos fuera de... Me alegro que esta moda de los conciertos a mogollón me haya pillado un poco mayor y sí, con cierta pereza por haber ido ya a muchos. Porque es que, se me quitan las ganas. A mí se me quitan las ganas, sí. No me apetece este rollo. Que le follen a Ticketmaster. Radiohead, no tengo mayor interés en absoluto. Pero bueno, pues es un notición que toquen, que vuelvan, que sur, no sé qué. Mi hermana que sacó el cupo de 4 estuvo, yo creo que más de una semana para poder conseguir los tickets. ¿Una semana en lista de espera? Una semana de fase en fase, ahora te entras, ahora te voy a mandar un no sé qué, ahora tú identifica que eres realmente tú. Estando a la hora de ellos, te tienen colgado una semana los hijos de puta. No tiene sentido. Empezó un día y digo, vete contando, me contó todo el proceso. Además de la partida de 100 pavos o algo así. Y tardó como 8 días, luego tiene que ser personificada, luego tienes que probar no sé qué, luego te vuelven a mandar otro código para que te pongas en lista definida. 8 días o algo así estuvo para coger las putas entradas. Y eso, cupo de 4. ¿Qué hacen 4 días en el Metropolitano? No tengo ni idea. Yo es que bueno, parece que tienen un montón de fechas. Que vengan a mi casa a verme, yo creo si que quieren. Yo creo que es en Goya, no sé. No, quiero decir que se ha tienen 4 fechas, no sé si en Goya o es en Metropolitano. Clarkson, pero vamos, en Goya también tiene rima. Luego, no lo voy a decir porque luego decís que son chistes del instituto, pero vamos, pues sí, estáis todo el rato con Moya. Mm-hmm. Montoya. Montoya, sí. Soy Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Una de las frases míticas del cine mundial. Eso es lo mejor. Perdona, La princesa prometida es la mejor película del mundo. Y ya está. Bueno, ¿ya está? No hay preguntas. No me has preguntado. No me has preguntado. Después de estos chascarrillos, vamos. Después de esto, me ya todo lo que me comentas de grupos me parece normal. cuidado, siendo una película que a mí me encanta, que siempre que la pone la veo. Es la mejor. Siempre que la pone en Navidad. Claro, ahora entendemos también lo de las rimas fáciles, lo del 4+1. Cada uno se queda donde quiere. Todo este refranero antiguo que no sabe. Palabras y frases de otros tiempos, en fin. Joder. Vamos a cruzar el Atlántico otra vez. Vamos a volver a lo nuestro. Y nos vamos a ir a otro de las superbandas que también andaban por ahí más o menos debutando y creando estilo y formato. Estos señores son Megadeth. Con el Killing Is My Business, and Business Is Killed. Con una portada que mola mucho en su época, además muy característica. Y es el inicio también de Thrash Metal. Es el arranque de este señor que... Recién expulsado de Metallica. Militaba en Metallica. Bueno, él dijo que es que realmente fundó otra... Les tuvo que echar a los demás. Él. Eso es. Formar la banda en condiciones. Con lo cual, estamos hablando de señor Mustaine. Bueno, quería una banda... Quería sangre, la de ellos, por supuesto. Quería una venganza. Quería más rapidez... Y sí, más señor. Energía, yo creo que lo consiguió. Porque más disco agresividad. Más agresividad. Por cierto, las cifras de lo que le dieron, esto te lo sabes bien, Paco. No lo sabes. Empezaron lo de que les dieron $8,000 para montar el disco. Le dieron un adelanto, creo que 5,000 pavos y se gastaron 3/4 partes en comida, en bebida y en droga. Bueno, yo diría en droga y alguna cosita. Droga y unos panchitos. Pero ya está, macho. Pues yo no lo veo tan mal. No, ¿verdad? Le subieron la paga $8,000. Y disco de 32 minutos, de los que le gustan. 31 hacer. Minutos, sí. Justo. ¿Cuántos años tenía aquí el señor Mustaine? Pues 21. Pues si a mí con 21 me dan $8,000. Te lo había gastado también. Hombre, además, en esa época cundían, ¿eh? Pues... Luego están los Street Bars y la verdad... Yo recuerdo este disco, oírlo en la radio, y no sé qué emisora sería, lo pusieron enterito para que lo grabásemos. Efectivamente, lo grabamos muchísima gente en mono, porque no teníamos ni siquiera... pero lo grabé enterito el año que salió. Muy bien. Hubo que ir al rastro a comprárselo. Aquí estaba ya el señor Dave Ellefson. Sí, señor, en el bajo. En el bajo, que reciente, de eso, mira, una de las traducciones con José, de saludos desde aquí, fue con este señor el día de Acción de Gracias. Me acuerdo que estaba en un despacho suyo, en una sala de estas así, estudio súper chula, con los discos de no sé qué, el día de Acción de Gracias. Y hablando con él, estaba con el pavo y se despedía porque dice, ya tenemos aquí en familia el pavo listo, y muy buena imagen, muy buen sonido, un tipo muy simpático, aunque luego parece ser que le echaron por cosas de que le gustaba el sexo de pornografía de los pequeñitos, infantil o de alguna tenencia, no quedó claro. Sesiones con menores de edad, chicas, esas cosas hay que tener mucho cuidado porque se comenta y luego como a Pete Townsend de los Who. Exacto. Que le ha caído un marrón y nadie sabe por qué. Pero ahí le ha caído un marrón. Este Marcel le echó. O sea que... Sí, le echó, pero bueno. Tampoco hace falta que haga guarrerías con niños para que lo echen. Porque no, con el amigo, bueno, macho. Eran menores de edad, tampoco eran niños. O sea, bueno, pero contaron que eran menores de edad, sesiones de estas de webcam o algo así. Pero vamos, me acuerdo por mal, el tema de la entrevista. Sí, en cualquier caso. Igual era un tío muy majo. De aquí salió el Mechanics, la canción, que luego es de las pocas que toca todavía de esta época en el setlist, en los directos. Y en Metallica, de Four Horsemen. Y al final, pues es ¿cuál eso. Te gusta más? Bien, Felipe. ¿Cuál os gusta más? Yo, Megadeth. Metallica está en el 91 y después Megadeth. O sea, bueno, me refería a la versión de Mechanics Metallica. O... A mí Metallica. La versión de Metallica. Sí. Bueno, sí. Y luego posiblemente tenga razón. Y en lo otro yo creo que tienes tu razón. Megadeth han seguido haciendo discos muy buenos durante mucho tiempo. Y Metallica dejaron de hacer discos buenos. Los cinco monstruosos voy a darles el Load y el Reload. Vale, también. Y las de garaje de los covers. También garaje bien. Bien. Y ya está. Y luego, bueno, pues Hetfield canta. Y Mustaine se ha ido haciendo pues, así. Demasiado buen provecho sacado de esa voz aflautada y melífluga que tiene, macho. Cada vez que le hemos visto en directo, no se le... Yo por lo menos La última vez, muy poquito, se agacha y también se le oye menos. Yo creo que además tiene la voz más atiplada, mucho más infantil. No lo sé. Como que le ha cambiado el registro y se le ha quedado ahí una vocecilla, un hilo. Pero es una pena. Sin embargo, el último disco que no lo he oído, seguramente sea bueno, ¿eh? El último disco, que no lo has oído, pero prepara las perras. Hay 26 ediciones diferentes. Y tú, que eres un completista, tendrás que comprarte por lo menos 25. No, compraré una o dos y ya está. Que tiene rima. Pues... estamos aquí haciendo... Venga, a lo que estás. Dale a la palanca. Vamos con Killing It's My Business de Megadeth. What? Está aquí rugiendo de rabia. A ver. A ver, a ver. Es que como estaba haciendo mes de... Hemos esperado a ver si acababa ya de... Bueno, y vomitar. De... O sea, vamos a poner un poco regurgitar. De cordura. Ahora poner un poquito de cordura, Mancho, porque es que esto... ¿Qué vas a poner? Esto, Rush. Bien. Esto ¿te ya... gusta, verdad? Sí. Y si te gusta esta esto parte... Esto es calidad. Esta parte... No es de las que más me... Esta parte pero te gusta, ¿no? Es... ¿no? Sí. ¿Ves cómo no eres objetivo? No es... ¿No tienes criterio? No es... Bueno, pero eso no pasa nada. Ah, efectivamente. No tienes razón, no pasa nada. ¿Qué pasa por no tener no criterio? Nada. ¿Pasa algo? No pasa nada, tienes razón. ¿Qué? Y me congratula que tú tampoco criterio, tengas criterio. Criterio no, tengo buen criterio, porque el criterio puede ser bueno o malo. Así que sí, yo tengo razón. Buen mira, criterio. Te voy a dar. No tienes buen criterio. Pero en tu lista de esto de polvo, de naftalina y no sé de qué... Polvo. ¿Lista de polvo? ¿Cómo? Esos que están en los tres que de los Rush pro, está. De Progress está Rush, sí. Digo yo, ¿no? Sí. El 21-12 que comentabas el otro día, que muy bien. Es mi cumpleaños. Felicidades. ¿Te acordarás? No, está aquí diciendo, recordándonos su nombre para que le es que demos algún... Se va aproximando. Bueno, Rush, el disco era el Power Windows y es la canción Emotion Detector. Es el tercer disco en el que los teclados son algo más teclados, que la parte... Teclados, eso te iba a decir, ahí vuelven más teclados todavía más que los todavía, otros dos. Más que en los otros anteriores. Yo creo que ya se convierten en la señal de identidad de esta época de Rush, en la que ya comentamos el otro día, lo peor es el peinado de Geddy Lee. Sí. Sí, sí, sin lugar a dudas. ¿Estamos ahí de acuerdo? ¿Ahí tenemos sí, criterio? Vale, sí, sí. Bien. Bueno, tal vez este disco sea el más accesible de esta trilogía, que comenzó con el Signals y continuó con el Grace Under Pressure, que para mí es el mejor, el Grace Under Pressure, en el que ya había teclas, pero yo creo que no hasta este extremo. Lo que buscaban era consolidar su carrera, de nuevo, con la MTV funcionando y cosas muy comerciales, pues quisieron dar un giro más comercial, hacerlo todo más accesible, muy pocas guitarras y las pocas que había con estructuras, yo creo que poco complicadas. Sigue siendo progresivo, yo diría incluso que neoprogresivo, neoprog en estado puro. Vendió bien, unos 3 millones a los 3 meses un disco de platino y la crítica pues, lo recibió bastante, bastante bien. El tema alrededor del que gira este disco es el poder en sus diferentes formas. La maldad. Las grandes fortunas, la economía global, el armamento nuclear... Pero eso es de ahora, ¿esto lo han sacado este año, entonces? Bueno, esto es como la sequía. A ver, la sequía en España. Pertinaz. Cíclicos. No. Son temas cíclicos. Yo desde que tengo su razón recuerdo que en España ayer. Había seca. Había sequedad. Sí, había sequedad. Garganta seca, eso es lo que había. Sequedad vagina. Como dice mi padre, había un clima secativo. Secativo, acusativo, dativo y ablativo. Y ablativo, del latín. Muy bien. Bueno, pues venga, vamos a poner el tema de Rush del Power Windows. Por eso te decía que si te gusta, porque yo creo que ya es demasiado, demasiado pop, demasiado melaza. Pero escucha, si te gusta Rush, a muerte con Rush. Venga, oye, hombre, una cosa, queda un minuto, vais a decir algo y el corte de... No, vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlo que un poquitín, porque esta hora que viene a continuación no nos pertenece, es de Oscar, del Alambique Musical. Le pusimos la pistola en el cuello y nos dijo que sí, que sin ningún problema nos dejaba la hora para que pudiésemos hacer las barrabasadas que quisiéramos, para que luego nos critiquen que esto es música ratonera, pero no, que vamos a poner también música en castellano, que no os preocupéis. Los no, agarra con la mano. Después de estar viniendo en castellano. Aquí el poeta, el rapsoda. La rima es lo que me inspira. Joder, macho. Recordad que estamos en directo en asaltomataradiorock.com. Ponéis y nos escucháis. Pero venga, y habla, saluda a Pequeño Terrasco. Exacto, Pequeño y a Roxae. Besos también, y abrazos. Eso es dativo, genitivo. Genitivo. Genitativo. Bueno. Un abrazo. El lírico. Ya estamos aquí de nuevo. Vamos a poner el tema de Rush que comentábamos antes. Claro que sí, hacerlo todo cuadrado, que no funcione bien. Bueno, ahí estaban los Rush de los 80 con una música bastante, bastante accesible. Para que luego no digan que ponemos para todos los públicos dentro de Esto es Rock. Y siempre que nos deje Paco. Crítico, a Perales no le vamos a poner. Crítico musical de prestigio internacional nos ha dicho que es una música ratonera. Con lo cual, algunas que ha dispuesto lleva razón. Pero le vamos a dar gusto, porque dice que ponemos... Y el idioma no se entiende. No lo entenderá él, que no sabe de idioma. Lo entiendo perfectamente. Power pues, Windows, ventana Windows. De poder. Claro que sí. Le vamos a dar placer en el aspecto de que vamos a poner a dos en el idioma patrio, en español, con las dos superbandas de siempre, y en este año, pues, que estaban todavía en todo lo alto con discos no tan potentes como los previos, pero bueno, seguían la estela. Estamos hablando de Barón Rojo y de Obús. Sí, el último gran disco de Barón Rojo. Y digo gran disco porque es un gran disco. En un lugar de la marcha. El cuarto. Después le haremos pareja con Obús, con Pega con Fuerza. Pero claro, recordemos, Barón Rojo venía de Larga Vida al Rock and Roll, Volumen Brutal, Metamorfosis y el Barón al Rojo Vivo en directo. Y los señores de Obús, a los que veremos en diciembre con la formación original en un si super... Llegan. Bueno, les vimos el año pasado con Gene Simmons una hora absolutamente gloriosa y a tope de todo. Pero no con la formación original. Ah, bueno, no, claro. La gracia digo, por eso digo que si llegan. Bueno. Están jodidos. Sí, lo estaba comentando también antes, Alberto. La gracia es eso, que lo que quieren hacer un... No como aquel no sé cuántos aniversarios, si os acordáis, en Riviera... Que fueron 40 años, 40 canciones o algo así. Que iban a sacar un doble en directo. Luego de todo y luego nos sacaron, pero bueno. En este caso me imagino que tocaron unas pocas menos, pero la idea esa que subyace es evidentemente hacerlo con la formación original. Esto va a ser el 13 de diciembre, me parece que es o algo así. En cualquier caso, Obús venía del Prepárate, del Poderoso como el Trueno y del Que Más. Vamos a poner primero a Barón Rojo, uno de los temas que a mí más me impacta de este disco, En un lugar de la marcha, y después comentamos un poco un tuya mía entre las dos bandas. Cuerdas de Acero. We'll be right back. pues este disco. Me parece tremendo. Parece que es el momento de mayor madurez musical. ¿Has escuchado aquí cantar a Carlos? Canta de maravilla. Esta canción es una auténtica pasada. A mí me encanta. Ángel Ortiz de nuevo a la portada. Es el dibujante con aerógrafo. Y como pasaba en el otro lado del Atlántico, también en España intentan acercarse al sonido hard rock internacional con lo que estaba haciendo fuera otras bandas. Pena que no llegaran al estrellato internacional. Tenían mimbres. Tenían todo para ser la banda más importante. He leído que tuvieron oportunidad de telonear durante 3 meses AC/DC en Estados Unidos. Seguramente no le dieron la pasta que la ellos querían. La pasta no pues sé porque... si entre ellos o la Zafiro era, ¿no? O Chapa, Chapa. Era Chapa pero Zafiro. Pertenecía a Zafiro. Bueno, pues al final es pasta. Mariscal intentó a que Robert Lange produjera también un disco de la banda. Tampoco. Robert Mulange. Sí. Hombre, Budokan, Lange. Con la época de Michael Sanger. Budokan, iban a grabar el doble en directo en el Budokan y tampoco. Se habló, en artículos de la época se habló de llevar a Schenker, ya lo hemos comentado aquí también alguna vez, para el Budokan llevar de telonero a Schenker. Claro. Lo podían haber hecho, yo creo que sí, pues como... Y como para grabar colaboraciones, temas con él. Como han hecho todas las bandas cuando se han ido a Estados Unidos, se han comido un mojón, han dormido en la furgoneta, han caminado por Broadway Street, ¿no? Sunset Boulevard. Claro, sí, y han pasado hambre, pero eso lo oyes a miles de bandas que arrancan en Estados Unidos. El otro día no sé qué banda era la que, si era Uriah Heep o cuál, pues que se iban comiendo la comida de los gatos. Los mocos. Lo que podían, pero si quieres arrancar en Estados Unidos... Los propios Guns N' Roses. Sí, que aquí eres una banda triunfal, pero... Se van a desayunar por la mañana a ver lo que pillaban por allí, porque no les llegaba luego la pasta ni para comida. En fin, yo creo que se han equivocado. Bueno. Han hecho muy buena música, pero creo que sus decisiones no han sido nunca las acertadas. En cualquier caso, la banda primaria, top, siempre será Barón Rojo, a efectos de España, y que con Obús no hay discusión. Pero yo creo que aunque Carlos, cierto es que los últimos tiempos está muy perjudicado y tuvo el problema este de salud más serio y, bueno, pues a veces entra tarde o... Carlos o de se Castro. Se le van las letras, Carlos de Castro. Un ictus, ¿no? Sí, entonces pues la voz la tiene peor, mucho peor. Evidentemente no... Y Serpa es otro tipo de compositor y otro tipo... Y cuando canta, pues es otro tipo de voz distinta. Entonces yo creo que hay... Si en algo gana Obús... En presente, claramente, porque la descarga que hacen durante hora y algo, clásico tras clásico, es perfecta. Y tenían una visión empresarial del grupo, en cuanto a imagen, en cuanto a show, que dejaba a años luz... Gastarse el dinero en show y gastarse el dinero, o sea, en ropa y, claro, y irse a Londres... El espectáculo del tercer disco de Obús... Serpa salía en chándal, tiene huevos. Bueno... Aquí, por ejemplo, no está mal. Sale con unas mallas y en la contraportada de la camisa, de este disco, la camiseta esa tiene de Old Chap también. Old Chap, ¿os acordáis? Que llegaba a salir en fardahuevos de leopardo, ¿eh? Pero que... Como si estuviera en una piscina... En fin. La presentación del tercer disco de Obús es fantástica, con las dos calaveras estas a los lados, las tarimas que subían a los lados de la batería. No, era un escenario. Era un espectáculo. Pero es que siguen y haciendo... el pino, la escalera, las cosas las siguen haciendo perfectamente. Pero dentro de lo que cabe, efectivamente, dentro de lo que cabe, siguen haciendo cositas muy interesantes. Y Barón Rojo, pues se limitaron, yo creo que eran la línea CDC. Música y olvídate lo demás. No, al final tú vas a pagar una entrada por ver algo más que la música, creo, es mi opinión. Yo en cualquier caso, sí, que el gran guitarrista es Armando. Claro. Y ahí no hay discusión en cuanto a una banda y otra. Y por otro lado, la gran voz es, en distintas épocas, pero vamos, sigue cantando, es Fortuti, una voz heavy. Uh-huh. Y tiene una voz clásica en el sentido de grupo de toda la vida. Barón Rojo, pues no tiene exactamente... Serpa tiene muy buena voz, pero no tiene un cantante heavy, característico heavy como tienen casi todas las bandas. No os perdáis el documental que están a punto de estrenar en Televisión Española, sobre... Barón Rojo y Obús. Te mandé el enlace. Este viernes. Aunque falta la mitad de Barón Rojo, clásica, la mitad clásica de la formación clásica, pero... Por cierto, lo he puesto hoy. Hoy hace... esto fue el 2010-2011, pues échale 15 años. ¿Estabas tú, Felipe? Sí. Hace un 22 de octubre como hoy, lo que pasa que entonces era sábado, fuimos con entrada VIP, early entry... Una zona ahí que teníamos una especie de camerino con todas las comodidades, zona ahí acotada. No se dejó. ¿Eh? No se dejó. Estaba mi tío, Fernán, sí. Y Diego creo que también. Si había gente, no. Hicieron un meet and greet y sí, luego a la salida... No, Barón Rojo. Barón sí, Rojo sí, nos sí. firmaron. 30 aniversario de ellos con formación original, que creo que nos El último concierto era el final de fiesta de la formación original. Vista Alegre fue. Vista Alegre. Buen concierto. Creo que de nuevo metieron la pantalla de bombillas... Hostia, sí. Esas las tengo yo clavadas. De bombillas gordas. De bombillas gordas de Osram. Cutres, tío. Sí, sí, era la cubierta. ¿Cubierta o Vista Alegre? Yo creo que Vista Alegre. Vista Alegre. Bueno, pues ahí seguían con esa pantalla. Con la pantalla cutre. A ver, ¿no se gastan la pasta en reunirse a lo grande? No. Y se reúnen a lo cutre con una pantalla, con unas bombillacas... Que salían las hormigas allí, ¿te acuerdas? Son como una hormiga feísima. Nos fuimos a sacar luego las fotos y a estar un poco con ellos, firmas y demás. Carlos, cariñosísimo, armando buena pose y mirando a la cámara. Serpa con una cara de mala hostia y como diciendo, estoy aquí sentado porque no me queda más remedio. Eso es. Y Hermes en otra galaxia, modelo. En otra dimensión, sí. Entonces, bueno, pues ahí está, también puesta la foto. Sí. Yo creo que a Serpa, una de las cosas que siempre les ha recriminado a los hermanos de Castro es eso, esa racanería a la hora de presentarse en directo, de ser más ambiciosos, de decir, joder, vamos a hacer una gira en condiciones, que es lo que en principio acordaron. Y cuando él se vio en esa dinámica de ir para presentar la primera actuación en directo, creo que fue a lo mejor la que hicieron de teloneros de los Judas, puede ser, pero luego ya en Madrid presentan en la formación original en la Riviera lo venga, vimos nosotros hombre, venga fin. Bueno, pues después de Barón Rojo clásicos, vamos ahora le toca el turno a Bus y vamos con un clásico, el único que queda de este disco, suena más fuerte en directo, pero bueno, es la más reconocible de este álbum. Sí, porque este álbum de los álbumes clásicos es el más flojito. El cuarto, pero sustancialmente más flojo. Sí. Pero si en el otro decíamos que con Barón Rojo habían tenido un canto de cisne con En un lugar de la marcha, con este disco de Obús yo creo que se quedan a mitad de camino. No es un buen disco. No es un buen disco. Flojito. Y a partir de aquí, pues... No viene el Dejarse la piel. Tampoco. Y luego, bueno, las portadas, me hablas de Dejarse la piel, cuatro fotografías en cruz, pero es que esta lo comentábamos antes, que pongas el logotipo. En el pegado con fuerza, han recortado el logotipo. De la portada del disco anterior. Del que más, y lo han pegado ahí. Lo han pegado ahí. A lo mejor Luis Ferdinand es profeso con esa intención, no sé. A lo mejor era para... ¿no? Podrían haber recortado por lo menos las esquinas un poquito. Sí, el fondo. Eso, es un collage, en toda regla. Es un collage castaña. Bueno, de visitar a la muerte. Vamos con Obús. Ah! Bueno, pues te visitará la muerte. Suena muy heavy, ¿eh? La diferencia en el sonido de guitarras de Bus y Barón Rojo. Por cierto, este disco también grabado de nuevo en los Ibiza Sound de Ibiza. Bueno, pues eso, el 13 creo que es de diciembre en Vista Alegre. Si llegan los cuatro... ¿Y si llegamos nosotros? En buen estado, porque creo que hay alguno que está al querer pretender juntar la formación original, pues creo que hay uno que anda un poco regular. Y bueno, pues con el señor Fructuoso al frente, poderosa voz y excelente estado. Y va, una hora y pico, durará un poco más en este caso por ser ese tipo de concierto y reunión. Pero vamos, trallazo tras trallazo. Fue el primer grupo que vi yo, el primer concierto, Bus, con Bella Bestia. Yo Barón Rojo. En unas fiestas del 2 de mayo en Getafe. Barón Rojo aquí en Guadalajara, en la Plaza de Toros, sí, que fue... El año 83, creo. 82-83. La época del Rock and Roll, bueno, en la Mondragón, en la Plaza de Toros, en ese... Bueno, sí, es que hubo un montón de bandas, ahí vimos a un montón de ellas. Entonces, cuando se usaba mucho la Plaza de Toros por ese tipo de eventos, daba gusto. Qué jovencitos éramos. y qué melenas teníamos. Bueno, Melena, seguimos. Bueno, más o menos. Venga, tira, que te estás metiendo en un jardín. Estamos de nuevo haciendo un salto al otro lado del Atlántico con otra de las bandas que también tenía por costumbre pintarse y salir con pintas un poco estrafalarias. ¿Cómo me gustan y que estos? Llamaban mucho la atención en esa época. Al frente había un tipo que se llamaba y se sigue llamando Chiesnaida. Y así con los pelos muy alborotados y con una cara así como de muñeca loca. Y después de estos datos, pues yo creo que ya unos y otros habréis adivinado que estamos hablando de Twisted Sister. Producido por... Fucking Sister. Dieter Diers, el productor. Dieter Diers, sí señor. Sí señor, de Acep y de Scorpions. Y de Scorpions. Y de los Plasmatics. Plasmatics, el último, ¿no? El que sacó el Sim... No, el último lo produjo el Simon. El Simon, pues el anterior. El anterior sería. Bueno, ¿vamos con ellos? No, vamos a comentar... Ni se te ocurra. Brevemente. No, sin antes. ¿Cómo que eso de poner música en un programa de música, poner canciones? Calla. Es que si ponemos y no hablamos, parece esas Kiss FM y el hit y el no sé qué. Tenemos que dar la chapa. Cuarto álbum. Tampoco llevaban tanto. Es nuestra parte de apostolado musical. Venían del Stay Hungry, que eso sí que era un pedazo de disco. Este fue flojito... No tuvo mucho éxito, dudaron entre hacerse clásicos brutos y extravagantes como al principio, hacerse más MTV... Y se quedaron en el medio. Y se quedaron entre Pinto y Valdemoro, con lo cual el tour fue relativamente un fracaso, con cancelaciones y nada de sold out ni esas cosas. Y salieron, también es famoso porque el Cameron Play, que es el disco que estamos hablando, tiene su parte en la película The Warriors, pedazo de peli de la época. Yo la única vez que les he visto fue en Suecia, en el 2003, cerrando el último día, y me encantaron allí. Estamos hablando de hace más de 20 años. Y luego, pues también es famoso porque el Via Cruz to Your School, que es uno de los temas, pues lo hizo con Alice Cooper y con alguno de los... Es que había mucha gente ahí. Estaba Don Dokken, sí. Gary Holland, que ha tocado con Ozzy, con la batería. Estaba Alice Cooper, estaba Clarence Clemons. Saxo de Clarence Seedorf. Clarence y Camavinga. Clarence Clemons es el saxofonista de la E Street Band de Bruce Springsteen. Estaba Billy Joel. Efectivamente. Y estaba Brian Seltzer, de los Strike Cats. O sea que y que la portada del disco es un puntazo porque es un troquel, una tapa de alcantarilla que se levantaba. La abres y sale él. Y aparecía él. Yo la tengo también. No la edición japonesa como esa. Que nos estamos trabajando en la misma. No hay ninguna variación. Es la misma, la misma edición, sí. Pero no tengo nada. El lobby. No tienes lobby. El lobby Wankenobi. Mola el vinilo. Bueno, vamos al lío, venga. Come out and play. Empieza suavecita porque va haciendo el juego de come out and play y esas cosas. Pero vamos, la canción empieza aunque no lo veáis mucho. Inside our world, an oyster round the pearl, you'll all be No todos fueron discos fantásticos en el año 84 más 1. Pero todos los discos tienen algún tema o varios cojonudos. Vamos, sin ser... Es que quiero decir, ya yo pongo en comparación en perspectiva con el año 82, 83, 84... Y también es que la primera parte del 85, en 2 horas metimos tonelaje absoluto. En 2 horas se puede meter mucho, hombre, si tiene presencia de ánimo. ¿No? Hombre, si vas con ganas y has descansado lo suficiente y eso, y luego si te motivan, claro. Y si tienes presencia de ánimo y si animas con tu presencia. Sí, que eso es lo más difícil. Yo creo que no. Animamos ya el cotarro. En fin. Joder, qué mal lo tenemos. Ya. Bueno, vamos ahora con un señor que sí que tiene una autoestima gigantesca y un gran ego. Últimamente también, bueno, ha bajado un poco de peso, pero también tenía un gran tamaño corporal. ¿Y se pinta menos las cejas? Bueno, es de origen sueco, estamos dando muchas pistas, es uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. En la entrevista también recuerdo con José Rojo, saludos desde aquí, de Metal Zone. Pues curiosamente, siendo un borde absoluto como es él, me refiero a este señor que es Yngwie Malmsteen, aquí nuestro Yngwie, pero vamos, parece que en sueco se dice Yngwie. Malmsteen. No tiene ni puta idea. Pues el señor Malmsteen estuvo en Florida, allí hablándonos también de sus coches y esas cosas, y su buena vida, pues estuvo extraordinariamente amable. Uh-huh. Estamos en los inicios, este es el... veníamos el Rising Force, en este caso estamos hablando del Marching Out. Es un señor que había estado en Steeler, estaba en Alcatraz, donde coincidió y discutió y casi se pegó con un señor llamado Graham Bonnet, y acabaron parientes. Y... No era difícil, ¿eh? No es difícil. Qué raro, ¿no? Acabar pariente con este, ¿verdad? Claro. Y es característico por el shred, por ser un absoluto masturbamástiles. O acróbata de las cuerdas. Acróbata de... Que va... A mí me parece que es seguramente la combinación perfecta entre virtuosismo y rapidez y musicalidad. Porque al final saca notas especiales, puede hacer unos solos fantásticos. Para ejemplo, el primer disco, que me parece una absoluta maravilla, y que no tiene comparación posible prácticamente con nada. Tal vez Tafoya, Joey Tafoya. Joey Tafoya, a callar. Tafoyará a ti. Joey Tafola. Tafola. Joey Tafola. Pero ¿no? Bueno, aquí increíble. Aquí en este segundo yo creo que ya... aquí tenemos también la edición japonesa, que tiene portada diferente a la americana y portada diferente a la que compramos aquí en este país llamado España. Sí, señor. O sea, que tiene cada uno su portada diferente. Qué bonito vinilo, tío. ¿Tiene póster? Tiene un póster. Las ediciones japonesas siempre llevaban algún regalito. Las primeras ediciones, y esta tiene un póster del sueco loco. Y... una locura el cantante que aquí ya decide... Jeff Scott Soto. Lo hace de maravilla ahí. Los que lo hemos visto en directo. Creo que podemos confirmar que es uno de los mejores cantantes. Se adapta a cualquier tipo de música, a cualquier registro, hace lo que quiere. Es un espectáculo viendo cómo se mueve en el escenario, anima a todo el mundo, buen tipo, el puertorriqueño. Y... es un poco Ronnie Romero también ahora. Bueno, que también lo hace muy bien y tiene muy buen rollo en escena y se sabe mover. Tiene su banda. Jeff Scott Soto, tremendo. Tiene su banda Soto, que también lo hace bastante bien. Ha pasado. Y bueno, aquí estaban los hermanos Johansen y un gran fallecido, Marcel Jacobs, que estuvo en Talisman, en Son of Apollo, Wet, Tres Iberias y bueno, estuvo también en Journey, Jeff Scott Soto, ¿eh? Lo echaron de malas maneras. Yo creo que ha perdido también los papeles el guitarrista Neil Sean y se le ha ido un poco la cabeza. Era un buen cantante. No creo que a lo mejor fuese el adecuado para esta banda Journey, pero muy buen cantante. Este segundo disco, el March Out, no tiene que ver nada con el primero. El primero era un álbum de guitarra, ¿eh? Así, deliberadamente. Buah. Era guitarra a saco. Guitarra. Entre mis 5 discos favoritos. Que estableció un mojón, bueno, un mojón, de la carretera, mojón de la carretera. De la carretera, ¿eh? Para el futuros Rising, discos de guitarristas. Primero, ¿eh? Rising Force. Esto estableció un canon. Sí. Y este segundo ya era un álbum de hard rock y heavy metal al uso y más orientado a las canciones. A las FM, ¿eh? Canciones más asequibles. En fin, sí. De todas maneras, es representante de lo que él llamó el metal neoclásico. El neo-metal. Él se formó y se inspiró, no con guitarra, decía él, sino que a él inspiraba el violín clásico para ver la forma de tocar. Y luego, aparte de Paganini, que ya es un clásico, empezó con Bach, con Vivaldi, con Mozart y con Beethoven. Casi nada al aparato. Bien. Ese, él pues, él tiene mucho. Como ídolos todos los que has nombrado tú, pero Paganini es la persona en la que se inspira para tocar la guitarra. Pues que si habéis oído algún disco de Paganini, bueno, pues tiene lo suyo, ¿eh? Complejidad máxima, rapidez máxima y el tipo más chulo del universo, y la banda siempre pues escondida ahí o arrinconada, y todo el escenario los masas para él. Vamos a poner un clásico, virtuosismo, calidad y muy buen tema, que es I'll See the Light Tonight. I see bridges. parece un pedazo de disco, pero tengo que reconocer que después de oír y oír y oír el primer disco, cuando oí el segundo, que esperaba que fuese una continuación del primero, me sufrí una pequeña decepción. Oh. No, y no es mal disco, Cuidado. Pues antes, tengo otros deberes, pero antes de despedirme... Que te meas o algo. Te tienes que ir. Tengo que ir a otro evento. ¿Has quedado? Sí. Porque sepa que si te vas no vuelves. Pues me quedo al borde del 50, del especial 50, especial, super especial, que te cagas de especial. Pues ya te lo puedes buscar a alguien que te haga el super especial. Eso lo que hacer dos horas porque va a ser todo en directo y todo muy bestia y todo resumen de los 50, de los 49 especiales previos en los que yo he hecho. Los que... Si te vas, no. Bueno, negociaremos. Si os vais, no volváis. Os escribiré por ahí cosas como estos seres que escriben ahí. Ava Smith, un bien. Clasicazo. Chant with Mirrors. Y vamos a escuchar el Let the Music Do the Talking. Comentáis ahora un poquito las veces que les hemos visto en directo, sobre todo las dos de Goya y en aquellas dos giras legendarias y la última del auditorio de Miguel Ríos. Y esto, habían discutido Perry y Tyler, aquí se reconcilian y hacen disco de oro. El anterior disco en el Rock and Roll y Hard Plus, que también fue disco de oro, tocaba Jimmy Crespo, que no era mal guitarrista. ¿Jimmy Crespo? Sí, pero no era el alma de Aerosmith como si lo es. George Barry, es que no puede desaparecer ninguno de los dos. Bueno, yo os dejo. Va a venir un poquito de brutería ahora después, además de una superbanda que vimos hace poco. Y un placer. Pues nada, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente, ¿eh? Sí. Pero un poquito, pero viene algún tema bueno además de este y luego un poco de territorio opaco. Venga, un abrazo a todos y a todas. Venga, adiós. Muchas gracias. Está mal puesto. la formación clásica, ¿eh? Sí, con, señor. Con Joe Perry y Brad Whitford a las guitarras. Que este tema era del... Era de Joe Perry en solitario. Solitario. Cambiaron eso. Sí, señor. No, guay. No llegó a grabar. A ver, te la pongo votando para que le pegues. Productor. Templeman. Muy bien. Es que es un poco Templeman. Templeman. Que era el productor eterno y el productor fetiche de... De Van Halen. De Van Halen. Sí, señor. O Van Halen o Van Halen. Tempental o... Pep. Ese era los... ¿Sabes quién era Tempental Pep? No. Era del equipo A. Tempental Pep y Templeman. No. Sí. El equipo A no lo vi mucho, yo no... Te pilló mayorzote ya. Tú eres más de los sacos de Charlie. Me pilló ya abriendo la sesión golfa de los bares. ¿Cómo grababa Ted Templeman? Que no le gustó nada, salieron tarifando. Sí, ¿no? Apagaba la luz roja, pero dejaba grabando. Quería captarles, ¿no? En directo, eso querían es. Captar su sonido cuando no sabían que le estaban grabando. Y eso ahí es. También sí, tuvieron sí. movida. Terminaron tarifando. Pero vamos, yo no le he dado mucha bola a este disco. El siguiente ya fue cuando el Permanent Vacation, cuando ya lo petaron por completo. Pero este disco apunta maneras, ¿eh? Bueno, Paco. Te voy a contar una cosa. ¿Sabes lo que significa To Make a Therion? To make a Therion. ¿Qué has dicho? To make a Therion significa la gran bestia en griego, ¿eh? Es un seudónimo para el anticristo del apocalipsis y el apodo del ocultista favorito del metal, que es Sir Alistair Crowley, ¿sí? El que means Crowley. Y también es el título del segundo plástico de Celtic Frost, ¿eh? Un disco que cambió las reglas del juego, un disco seminal e influyente, metal extremo de muchos sabores, un disco infaltable en toda colección que se precie, ¿le tienes? No, bueno, ¿qué tiene la portada? La portada es sale Satan, Satan 1 se llama, con un tirachinas de Cristo crucificado. No, creo que no. Pues la portada es de H.G. Giger, ¿te suena? Me gustan más ahora que hacen, ¿sí? Que hacen más gótico. Ahora sí, es muy raro. H.G. Giger, ganador del Oscar por Alien, el creador de Alien y los alienígenas de Alien. El octavo pasajero hizo la portada para este gran Celtic disco de To the Megatherian, de Celtic Frog, de Usurper. Bien por los oídos. Bien, me ha gustado. Bueno, vamos a terminar ya con lo que poníamos antes por error. Y&T. Y&T. El disco del año 84 más 1. Me tienes acojonado, Paco. El Down for the Count. Y el tema Sometimes Girls, que seguramente es el tema más comercial y más radiado. Esta banda, en este momento, pues tienen la pinta de una banda glam, porque los ves en la... Sí, la sí. Bueno, sus pelos cardados. Alguno le queda tal. Un poquito peor el Joe estilo. Elvis con el spunk de amarillo. Marcando colilleja. El sonido es de una banda de blues rock y tiene las agallas de una banda heavy. Este es el último disco, de nuevo, volvemos a los cambios de formación en otras bandas, de Joe Elvis, que era un tío que tocaba la guitarra rítmica, pero que ni componía, ni hacía solos, ni nada de nada. Y yo entiendo que se pirase. Joder, ¿qué pinto yo aquí con un tío que canta como la madre que lo parió, que toca la guitarra el hijo de puta como nadie? Como yo, ¿Qué pinto aquí? Es que, no, nada más que dices, bueno, es un guitarra rítmica como Paul Stanley, pero luego compone y se compone buenos temas. Vale, para adelante. Cero a la izquierda. Para no, marcar nada. Paquete en la portada, nada más. Sí. Oye, ¿tampoco? Vaya edición guapa. ¿Has traído todas las ediciones japonesas? Ediciones japonesas, sí, señor. Con unas pegatinas. Sí, sí. De los Yesterday and Today, Y&T. Sí, y es que algunas ediciones japonesas sí tenían cosas diferentes. El que hemos dicho antes de Twisted Sister, nada, cero. Era lo mismo que las ediciones normales. Pues ya digo, Summertime Blues. ¿Nos dará tiempo para despedirnos? Sí, adiós con la manita. Nos vemos la semana que viene. Estamos en alsaltomataradiorock.com, castillalamanchaactivaradio.es y aquí en radioarrebato.net. Os metéis en el archivo sonoro y ahí están todos los capítulos de este año y los de los 9 anteriores. Exacto. Que así, ya tenemos una experiencia. Y en todas las plataformas de podcast. Bueno, y venga. Un abrazo a todo el mundo.